Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Es la hora 13. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Hoy es con profunda tristeza que AC/DC tiene que anunciar el fallecimiento de Malcolm Young. Malcolm, junto a Angus, fue el fundador y creador de AC/DC con enorme dedicación. Compromiso fue la fuerza impulsora detrás de la banda. Bueno, este es el comienzo de lo que han subido a la página de AC/DC un día. A mí me duele. Así que mire cómo me puso la voz a ver. No, seguro. Uno no puede dejar de recordar cómo llega a la banda, cuándo fue la primera vez que lo escuchó, de qué manera le pegó. Y todavía recuerdo a mis 10 años cuando escuché por primera vez a AC/DC y listo. La historia fue otra. No hubo vuelta atrás. Para nada. Yo escuché, agradezco a quien corresponda. El primero fue difícil, 70 y... Yo lo escuché tardito, digamos, porque 78 por ahí. Estaba Dirty Diz. Bueno, claro, fue en el mismo año. High Voltage. En esa época yo tenía 10 años y escuchaba rock, pero a través de... Sí, justo que ayer hablamos de Cheap Trick, yo escuchaba Cheap Trick, cosas así, cae el disco de AC/DC. Esto fue diferente. La electricidad que produjo la columna. No era. Fue diferente. Después, en el 80, escucho Back in Black. Estaba en la sala de ensayo porque un amigo mío tocaba el bajo en una banda que se llamaba Doctor Rock. había dos Doctor Rock. Bueno, él estaba una que el guitarrista era Anel Paz. No sé si sí, se recuerda. Claro. Anel Paz, un poquito tocaba. Tocó en Devastación. Tocaba un poco igual. Cuando era más rock and roll. Y ahí... Tocó en Violadores. Cierto. Así que ahí estaban los cassettes en la casa de él, de la calle Valle. Y todos importados, por supuesto. Y yo estaba enloquecido y con escuchar Back in Black. Y eso que era en cassette. No, obvio. Era la manera de me imagino la cuando. No, no, pero cuando de escucharlo después era la desesperación para conseguir el vinilo después. Uf. Una cosa hermosa. Que no era nada fácil aparte. No, no, no, no, no. Y bueno, es un recuerdo. ¿Dejamos correr un poco más esto? Sí, sí, dele, porque me voy a poner muy así. Y hoy es todo el programa dedicado a Malcolm. Y ahora sí, bienvenidos a Café Metal 2.0. Hay aplausos. Buenos Aires. Está hoy con la cosa corrida, así que espere que corro y miro. Tenga es cuidado, un día medio nublado. O lo digo yo. No, espere, espere, espere. No se adelante, no se adelante, porque no me acuerdo el número del programa. Richard, 39. 39, qué lindo. Bien. Te llueve. Te llueve. Y puede, y se mueve. Ya tenemos una canción de reggaetón. ¿Le gusta, Facu? No me gusta el reggaetón, pero... No, está bien, le digo, si quería hacer una, lo ayudamos. Ah, perfecto. Bienvenido, Ricardo González. ¿Qué tal, Don Café Metal? ¿Cómo le va, Don Cafetera? Estrella internacional. ¿Nervioso? ¿Nervioso? Nervioso. Hoy, debut en Rosario mío. Nunca fui a Rosario a tocar. Nunca había pasado de lugares... ¿Qué sé yo? De lo de Muni. De Pueyrredón, de Aje Callado para tanto, ¿fuiste? No, de ir a tocar a lo de Muni, ahí donde es Granbur. Tocado en San Martín, Tropezón, tocar, La Ferrere. Sí, sí, no digo, no estoy hablando mal, quiero decir, he tocado en Herli con La Maldad, con Devastación, pero compartiendo escenario con La Maldad. Tantas cosas han pasado durante años. Hasta toqué en una, ya que estamos hablando de mí, la toqué en el primer recital que hice en el 84, en una unidad básica. Y pudimos, sí, porque hacían los festivales de la democracia en el 84, ¿sí? 84. Y era una mezcla, unos que tocaban como The Police, nosotros que hacíamos un heavy rock and roll. Y después venía The Police. Y después venía, no, sí. The Police, sí. Venía el vino y después venía The Police. Venía The Police. Bienvenido, Facundo Poblete, ¿cómo le va? Joven mano de tijera. Ahora también es... no sé qué de Oxer Radio, ¿cómo era? ¿Qué? Administrador. Community Manager. ¿Cómo es eso? Community Manager. Community Chamuyer. Ok, hay una cosa más para esto, ponerla. Ojo, usted, otro invento para ponerla. Yo lo hago por deporte, pero esto se estudia. Sí, sí, está bien. Sí, bueno, sí. Es una locura. Sí. Y, espere, y llegada de las lejanas Colombias, de allá de los... llanos y esas doble montañas de Colombia, de las lejanas tierras del norte de Sudamérica. O sea, eso es como norte de Sudamérica. Me cagó todo el speech que le iba a hacer, pero bienvenida, Caro Sil Fuentes. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está el clima? Hoy es un día realmente primaveral, hacía algo no de mucho calor. Parece otoño. Sí, está haciendo algo de frío, pero está... Quería ir a ver el río esta noche, el río Paraná. Sí, dale, andate. Pero no. No voy. Después te doy la dirección. No, yo pensaba ir a comer un, no sé, algún pescado. Asado. Exactamente. Un pescadito a la parrilla. Ahí cerca de la Florida, en la avenida Alberdi. Vaya al puerto, que más es al norte. Yo más se lo recomiendo, yo le recomiendo el puerto. Carlos Sacán, se lo garantizo. ¿Ah, sí? ¿No se acuerda la propaganda? No, era muy chico usted, bueno. Modelo 96, campeón. Claro, ese es un auto muy nuevo. Usted no, que todavía ni cambió los riñones, nada. Yo lo tengo los el hígado. Yo tengo el hígado como un gancho, así. ¿Y debido a qué? El tiempo estirado. Hace que se lo vaya consumiendo a uno mismo. Bueno, hoy es un programa ecléctico. ¿Le gustó esa palabra? Sí, como somos nosotros, como son nuestras vidas. Y también vamos a contar que fuimos al ¿Querés anunciarlo? Y al manicomio de Richter Pérez, que me pongo en los anteojos porque no le veo. Bien. ¿De? ¿Cuál? No entiendo nada esa letra, pero ahí dice Backyard Babies, me imagino. Backyard Babies, ¿por qué elijo así? ¿Por qué elijo Backyard Babies? ¿Por qué? Porque viene el año que viene y ya me han comprado la entrada y me hizo acordar de lo que tanto me gustaba. Así que vamos a escuchar. Conseguiste por fin un viejo que te mantenga. Tengo un viejo amigo. Y encima le consiguió trabajo a mi sobrino. Bien. Que si no, mi hermano lo iba a matar al pibe. ¿Por qué? Y 18, 19 años y nada más tocándose y jugando a la Play. No tocándose yo lo hacía, pero no tenía Play. En ese momento. Ups. En ese momento estaba el juego, ¿no? El Family Game no había salido todavía. No, ¿qué Family Game? No existía la. No había salido el Family Game. Bill Gates estaba todavía en la secundaria. No, Bill Gates estaba en Harvard. Recién había empezado. Bueno, el tema de Backyard Babies elegido por yo es Look at Me. A ver cómo es. Look at you. Espere que me pongo los anteojos. Pronúncielo bien usted, Caro. Look at you. Dale. Déjelo ahí. No. Bueno, ¿le gustó el tema que elegí de Backyard Babies? Es muy bonito. Ah, muy... me olvidé de poner publicidad, qué boludo. Ah, no importa. Haga catarsis. Rock garajero. Garajero, y es una alegría que venga. Uno de los muchachos que toca ahí, obviamente Dregen, que tocan los Helicopters de nuevo. Sí. Tocó en el principio, después se fue, lo reemplazó String, que falleció hace poquito. Bueno, ¿qué más elegimos? Vamos a escuchar ahora una histórica banda. Que, todo lo que le gusta a Caro, fue... por ejemplo, soy yo. No, que no me acuerdo qué elegí. Yo le mando las cosas a Ricardo en la semana, señor. Y le digo, ¡uy, estoy escuchando esto! ¡Es buenísimo! Lo que vamos a escuchar entonces. No sé si de alguna vez me hace caso, pero. Las bandas históricas, las bandas seminales, las bandas que hicieron los cimientos de lo que después conocimos como black metal o death metal. A partir de finales de los 80 para los 90. Se trata nada más ni nada menos que de Hellhammer. Un tema que está incluido en un demo del año 83, Satanic Ride. Pero vamos a escuchar la versión que regrabó Hellhammer en el año 90, que salió como Apocalyptic Ride, que es una compilación, pero es regrabado, o sea, sonido actualizado. Y es la formación que después conocimos como Celtic Frost, salvo el batero, ¿no? Martik Erik Ayn, que hace poquito también nos dejó acá de la vida terrenal de este plano, al bajo, Tomás Gabriel Warrior en guitarra y voz, y Bruce Day en batería, conformaban en ese momento a los Hellhammer. El tema es Revelation of Doom, por alguna cuestión. ¿Te gustaba ese tema? Sí. ¿Le gustaba? No lo conozco. Ahora lo va a conocer. Lo recuerdo mucho por el split que hizo con Battery, en el Battery. Entonces, Hellhammer está ahí como referente también. Entonces, yo vamos. Yo elegí porque hago una randomeada y me voy acordando, porque yo voy hablando con la gente y me dice, ¿te acordás? Y me hacen acordar las cosas que me... ¿Te hacen acordar de? Me hacen acordar de los discos que yo... Que no eran discos, como otra vez repetimos, el viejo lo mismo, que eran los cassettes grabados, el parque, bla, bla, bla. Aburrido. Muy bien. Dígame, poneme voces de Simpson y todas esas cosas que me gustan. Ah, ¿le gusta? Sí, así. Pese que no lo veo hace como 15 años. Ah. Pero sí, ya. Patinó. No tenés tiempo con tanta banda que ensaya y hace preproducción de los programas y todo eso. No, pero cuando uno con lo que duerma, ocupado, ¿vio? Cuando miro Stranger Things, que ya estoy por terminar la segunda. No, yo no la veo. No. Yo estoy esperando que pase el boom. Claro, es lo que yo hice con Lost. Yo esperé que pasara el boom. Es más fácil, porque si no... Y me tenés los boludos y dice, ¡ah, se cayó de la moto! Y viste, pues, Son of Anarchy, por ejemplo. ¡Ah, se la... Se murió. Y vos decís, pará, forro. No me contés. En Vikingo seguro uno se va a morir porque tanto lo di a espadazo. Claro. Entonces te dice, se muere. O se mueren por eso de hipotermia, si no hay sangre, de ahí no sale. Se mueren, se que se cayó el agua. Igual en un par de semanas ya tenemos la quinta temporada, así que... ¿Pero por Netflix o por History? No, oficialmente sale al aire en dos semanas. Yo después le paso una página que es el Netflix del subdesarrollo. Y hay todas películas de Darín. No, es un espanto. La página que yo tengo es un caño. Después se la paso. Se va a olvidar de pagar Netflix. Caño, dícese de... De que... Caño que es un... Ah, está buenísimo. Que no. Es un hierro con un agujero. Sí, yo tengo esa idea. Un caño es buenísimo. Claro. Caño también es cuando le pasas la pelota por debajo de las piernas. A esa se contrina a un rival. Túnel, caño, tubo, un ya tubo. Desde los 90. En mi país se dice cuca. ¿Cuca? Vamos, tubito, vamos con Hellhammer. Bueno, cuca. Bueno, una cuca de Hellhammer. Vamos. Yeah. Años, dos días, un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante de heavy metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles. Icarus Music Fest, día 1, 16 de diciembre en Groove. Lo mejor del metal nacional se reúne en una noche impresionante. Manifiesto, Mortífera, Necratal, Coral, Criptofonia, Ariadna Project, Matan S.A., Renacer, Serpentor y Tren Loco. Icarus Music Fest, día 1, 16 de diciembre, en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Bueno, ya que manda publicidad... Ya que lo mencionaste. Radio, ya que no... Oye, mire qué lindo nombre donde voy a tocar esta noche. Escuche, Facu, que a usted le gustan estas cosas. Sí, de paso después le doy una novedad. Entonces, de mierda 11. Qué lindo, para ir con la familia, sí, con los niños. ATP. Con este muchacho. Te perdiste 10, te aviso. Claro, se te pregunta tu mamá. No, le digo qué lindo el nombre. Fest, y en este voy a tocar. Hermoso. Nosotros 10, no es no, lindo. Dice, ¿dónde vas a tocar? Como decía ayer, Vómito, qué lindo. Pero mamá, ¿dónde vas a tocar? Vómitos de mierda. Bueno, ¿animal cachetón? ¿Somala vas a venir? A ver. Con Diabólica Mesaya de Chile, Infected Sphere, que yo los tengo amigos, así que por de Facebook, así que los voy a conocer, de Brasil. Bueno, estos muchachos que son Doom Sur, que son de Villa Gobernador Gálvez. Nunca conocí una persona de Villa Gobernador Gálvez, hoy voy a conocer. Yo no sé qué es Villa Gobernador Gálvez. Pasan el barrio para conocer. Sí, ¿cómo era? Y estos sus amigos de Inhumation. Inhumation, vas a tener la fortuna de tocar con la banda legendaria Inhumation de San Lorenzo, de la localidad de San Lorenzo. Sí. Banda histórica de la provincia? Escena Santa Fe. Está cerca de San Lorenzo, está cerca de Rosario y más, donde creo que a veces Newell's entrena. Banda fábricas, que viene sonando. Antes se llamaban Visceral Vomit. En su arranque, en su etapa inicial, así eran adolescentes y querían ser. Sonaban bien a los Carcas. Y después mutaron a Inhumation. Canta el batero, te aviso, porque vas a buscar el vocalista y no lo vas a encontrar. Cuando empezamos Mordor cantaba el batero. Sí, pero no hacían Grindcore. No, porque justo a Esteban no llegábamos a hacer, pero hacíamos buen trash y lo imitaba a Tom Warrior. De ahí nuestro fanatismo por sentir. Así que ya sabe, tiene ya lleva todo anotado usted. Y bueno, y obviamente, sí, ya llevé todas las cosas. Tengo porque que la gaseosa la abran delante tuyo. Sí, porque a ver si lo drogan, como dice el amigo de Facu. Yo te lo juro. No, a mí me cae muy mal, pero de posta, lo drogaron posta. No, bueno, así que. ¿En Rosario? Hoy en Rosario. No, acá en el Malvinas. No, ahí en el Malvinas endrogaron a alguien. Endrogaron a drogué. Bueno, así que a las 20 horas 21 arrancará, la hora que nosotros estaremos llegando, Por si no sabes, toco en Alma Mater ahora, es otra. Un nuevo kiosco que abrí. Jugador, otro kiosco mío, como el Heavy. Hay que apostarle acá. El sábado que este viene tampoco. Que gana, ¿eh? No se olviden que tocamos. Pero, ¿este es el de Corrientes o el de Belgrano? ¿Qué, perdón? Si haces la heavy analogía con... No, nuestro Heavy es de Villa Crespo. Así que Alma Mater esta noche, vayan a verlo. Los chicos de Crofus no pudieron venir porque lamentablemente falleció la madre del violero. Hoy también tendrían que haber tocado acá en Capital, ayer. Y bueno, obviamente no pudo ser. Así que estaré sacando fotos porque voy a seguir trabajando con Café Metal. Porque va a seguir con... Es un apostolado. A la mierda. Bueno, seguimos con... Sigue con el programa. La verdad. Vamos gracias a escuchar, por esta interrupción. A escuchar ahora a Total Dead, una banda de Ecuador. Sí, que histórica banda. Nos faltaba Ecuador, ¿no? Sí, histórica banda de la escena sudamericana porque se formaron allá por el 91. Y ellos en sus inicios practicaban un estilo Black Death y después se orientaron más hacia el Doom, mezclado con cosas de death metal. Tienen 5 álbumes editados, 2 demos, 3 EP y su último trabajo en estudios creo que ya debe estar por salir, si no salió ya. Entonces lo que tenemos como referencia es el último, que se llama Inmerso en la Sangre, que fue editado por el sello mexicano American Line. Son 8 canciones en 45 minutos. Y de aquella época de los 90 me acuerdo de escribirme con Rubén Barros, el que era en ese momento el bajista, ya no está más en la banda. Ahora tiene su nueva banda que se llama Matt Brine, pero Rubén es el que hace, es tour manager y baja con bandas europeas o americanas. Acá, ahí lo pude conocer. Bajó con Mayhem, bajó con montones de bandas, encargado de ese laburo, ¿no? Está viviendo de eso y aparte tiene su banda que es más group, más moderna. Pero lo que vamos a escuchar ahora de Total Dead pertenece a su álbum Inmerso en la Sangre. Sí. Y el tema es Olvida, y el tema se llama Olvida. Vamos a escuchar uno de los referentes del Doom sudamericano que lo fueron laburando el sonido hasta lograr una cosa realmente muy muy buena. Vamos con Total Dead de Ecuador entonces. Vamos a oírle. Destino, a mi lado, recuerdo, por primera vez en Argentina, David Jungle, el ex guitarrista de Manowar, para hacer el gran disco The Triumph of Steel en vivo junto a Feanor. Miércoles 6 de diciembre, 19:30 horas, en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Grupos invitados: Magnus e Interceptor. Entradas en venta por sistema All Access. David Schenkel en Argentina. Seguimos llegando a toda Latinoamérica, Caro, ¿qué le parece? ¡Qué bien! ¿Qué estábamos escuchando, la Dani? No, es elecciones de Ricardo y sus amigos sudamericanos y latinoamericanos. Total Dead estábamos escuchando, de Ecuador. No, te quería... Un buen nombre para ponerle. Sí, te quería... suena muy bien. Destrucción. Comentar nada más. Creator también. La cortina, por ejemplo, que estábamos escuchando ahora. Ajá. De Obituary, de su último trabajo, que el martes van a estar tocando acá... Nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, por suerte. ¿Quién los trae? Y alegremente. Hell Noise creo que lo trae. No me acuerdo. No tenemos una conexión ahí. No sé, yo sé que laburo ese día, así que. Ah, usted labura, qué suerte. Bueno, saque foto. Dani, me decías que teníamos audiencia. No, quiero saber si les han mandado mensajes hoy. No, hoy no. Ahora voy a abrir para ver. A ver. A mí me pero ustedes sigan quedémonos, hablando de Obituary. Quedémonos en la ¿a región. ¿Dónde quiere quedarse? En la región, porque bueno, pasamos Ecuador, una banda de Ecuador. ¿Ahora dónde vamos? Y gracias a alguien que se comunicó, un tal Jessit Medina, que escribió y... Ah, que nos hizo el lío, que era porque... Estaba... Exactamente. Ah, Jessit. Sí, porque está, vive, ¿dónde era? ¿Santander? No, ese era el otro. Jessit escribió a vos. El falso español. No. Claro, que nosotros dijimos que era español. Ese es otro. Tenemos una región que se llama Santander en Colombia. Claro, y Pamplona, la ciudad. Y yo es dije, conozco el otro Santander. Deben estar viviendo en España. Y no, Pamplona no era nada que ver. Es al sur así de que Colombia. Nos mandó un mapita y ahora ya sabemos. Al sur de me Colombia. Yo me había ilusionado, la verdad, me tiró el mundo abajo. No, porque nos pone como, bueno. Si las bandas sudamericanas están llegando a España y vamos a tocar allá, hasta me ilusioné. Ya que lo traes a colación, vamos a hablar entonces de Fire, la banda colombiana que proviene de esa región, de esa ciudad, de Pamplona. La banda está formada por Giovanni Rojas en bajo, Eduardo en batería y Carlos Tata Ortiz en voz y guitarra. Desde el 2005 que están haciendo ruido estos muchachos. Ellos hacen un thrash speed y obviamente con la influencia de todas las bandas de los 80 y los 90 de por entonces, y tienen un par de demos editados, un EP, y ahora tienen una reedición que compila el EP más el demo, que se llama Trash of Fire, esa producción, y salió ya este año. Vamos a escuchar un álbum, un tema que está dentro de esa producción de Trash of Fire, y el tema es Possession, la banda es Fire, desde Colombia. Vamos entonces con Fire. We'll be right back. 20 años. Dos días. Un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante del metal celebra sus 20 años con dos shows impresionantes. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Groove. Lacrimosa, Testimonium Tour cierra una fecha impresionante acompañados de un lineup nacional de primera línea. DJ Hadrian, Eva, Ina Zulina, Blood Parade. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek. Bueno, escuchamos Possession de Fire. Una banda de Pamplona, bueno, al sur de Colombia, no como estaban diciendo por ahí, que confundieron con una ciudad española. ¿Cómo? Todo esto gracias a Jessy Medina, que se comunicó y ahí mandó un saludito. Gracias por seguir escuchando. Agradecemos, seguí escribiendo, seguí mandando bandas que acá las vamos a difundir. Siga hurgando en el under colombiano, que acá lo vamos a poner. Ya que nos quedamos en la región y que Pamplona está bastante cerca de la frontera con Venezuela. No. Sí, ¿qué sabe? El mapa que nos mandó estaba cerca de Venezuela. Con respecto No, escúcheme. Vos porque sos ecuatoriano. Pero al final sos colombiana al falsa. No, me quedé en Ecuador. No, un no rotundo. Vuelva a escribir esa amigo colombiano esa para provincia. Que su coterránea se ubique. Mándenle otra vez, mándenle, es caro. Sí, Fuentes, y mándele a su Facebook el mapa donde está Santander. Ah, bueno, es Pamplona Santander. Pamplona Santander. Por favor. Con Venezuela. Sí, sí, está cerca. Sí. Entonces, me rompió el clima. Entonces, también podemos decir que Guerra Santa es de Venezuela, entonces la banda que vamos a poner es de Venezuela. Entonces, cruzamos la frontera, nos vamos para Venezuela. Y gracias a Vini Jesus, que escribió también y mandó material de bandas de su país. Vamos a hablar de dos bandas que están sonando mucho en Venezuela en este momento, bastante actuales, con mucha actividad de conciertos, edición de discos y demás. Una de las bandas es Arrecho y la otra es Nocturnal Hollow. Arrecho es una banda que practica un hard rock, rock and roll. Ellos dicen en su gacetilla Rotten Blues Stoner Metal. Evidentemente es algo medio... Así, uno le dice... ¿A qué deporte ¿Cómo? Es medio ecléctico el sonido. Si lo escuchás, sinceramente, para mí, se arrima mucho a lo que hacía Motorhead en su última etapa. ¿Pero en qué sentido se arrima mucho? En los riffs de guitarra que le chorearon. O sea, encuentro demasiadas partes de guitarras copiadas de lo que era... es muy evidente, ¿no? Pero como ya te digo, es muy ecléptico el sonido. De repente encontrás unos temas a medio tiempo, más lento, más rápido, no sé. Para mí no está definido. Es rock, de último. Rock metal o hard metal, qué sé yo. Bueno, Arrecho tiene un significado en esa región de Santander. Ahora ya estoy ubicada geográficamente. Estamos en Venezuela, ¿eh? En todo Colombia significa. Estamos en Venezuela. Sí, ya sé que estamos en Venezuela, pero la palabra se usa mucho en la región de los Santanderes y es como... Estar arrecho es como estar enfadado. ¿Sí? Sí, como... Está caliente. Está encabronado. Está encabronado. Exactamente. Y espere, que acá... Yo tenía, pensé que era otro significado. También. Que vos pensás también. Eso también. Yo pensé que era una comida. Eso lo usamos acá. Típica. Se usan los dos. Ah, perfecto. No, porque pensé que me habían pasado mal. No. Acá nos manda otra vez. El departamento no es Santander, es norte de Santander. Ah, bueno. Claro. Y no es el sur de Colombia. Perdón, sí. Es el norte. Pero un segundo, ¿usted es de Colombia de verdad? Ah, es retrucha esta. Para mí Colombia y... El acento lo saca cualquier cristiano. Es de Parque Chas. Sácalo. Yo, amigo, vivo en el campo. ¿Ah? Claro. Bueno, usted es de los míos entonces. Nací por ahí. Entonces habla colombiano. Volvemos a Recho. A mí no me sale ese colombiano. A mí me sale mexicano que tira la... La chinga tu madre. Según Venezuela, dice, sigamos. Según dice la gacetilla, ellos practican un puro maldito rock and roll. Bueno, entonces, la banda arranca por allá en el 2012 con un tal Franklin Zambrano en guitarra y voz. Y bueno, se junta con Daza Prabhu de la banda Mausoleo en bajo y Juan Carlos Figueroa en la batería. Que Juan Carlos Figueroa era batero de Masquera, la banda donde nuestro amigo Bernardo de Guerra Santa estaba tocando el bajo, que no sé cierto si... Cierto que me ha contado. Obviamente Bernardo está acá en Argentina ahora, pero bueno, la banda sigue en actividad. Y entonces, lo que no menciona la banda... Bueno, antes de esto te voy a comentar que la segunda banda que vamos a pasar es Nocturnal Hollow, que hace death metal. Pero, ¿por qué te lo menciono? Simplemente porque hay un vínculo, más allá de que las dos bandas sean de Venezuela, es porque, y no lo dice acá en la gacetilla, que... lo que no menciona la gacetilla es que Franklin Zambrano formó la banda Baphomet en el año 88, que es una banda histórica de la escena venezolana, que en ese momento practicaban un death black metal con el típico sonido característico de Sudamérica, que siempre hablamos de que por entonces, finales de los 80, todas las bandas en cada país, en cada región, sonaban... Escuchábamos los mismos discos. Los mismos discos. O sea, bueno, en la gacetilla... Y por eso son todo bueno, no rompan. Y en la encarnación del 2014 de Baphomet, Zambrano en voz y guitarra, y los Nocturnal Hollow, José Escalante en guitarra y George en batería. Ese es el vínculo que tienen estas dos bandas que vamos a escuchar ahora. Primero vamos a escuchar a Recho con el tema Recho, y después vamos a escuchar a Nocturnal Hollow. Pero arranquemos con a Recho y después comentamos algo más de los Nocturnal y seguimos en Café Metal. Dale. Thank you. bien, arrecho desde Venezuela. Así sonaba esta banda. Y ya al toque le pegamos Nocturnal Hollow, una banda de death metal que practica el sonido de la vieja escuela europea o escandinava, que lo emparento mucho con lo que hacen acá nuestros amigos de Bloodfiend, pero con más producción musical. O sea, Bloodfiend graba sus discos en cinta abierta y demás para sonar incluso más viejos todavía, que su sonido sea más vieja escuela. Pero ahora lo que vamos a escuchar de Nocturnal es muy moderno el sonido, porque se nota que hay producción, hay estudio, hay moneda. A pesar, eso me gustaría saber cómo funcionan ciertas cosas. Claro, después nos quieren mandar eso. Después vamos a charlar al respecto. Quizás tu amigo Lady Evil quiera saber. Tu amigo Vinny Jesus te puede explicar algo al respecto. También, Vinny, cuando quieras. Los Nocturnal están activos desde el 2010, tienen 6 producciones editadas, 4 álbumes full, 2 EP. Y el último trabajo salió ahora en el 2017, del que vamos a escuchar el tema Unholy Priest. Y qué más decir, simplemente escuchen, disfruten y si puedan, consíganlo. Feel to be brutality, corrupt a las 2 de la tarde en Buenos Aires suena nuestro tema Butter Store. Hacemos el siguiendo a nuestro sponsor. Si es así, vamos a hacerlo bien. Espera, vamos, Caro. Repetimos. Vuelvo atrás. Vamos. Ay, no amaneces. Vamos. ¡Al amor, tío! A ver. Para. Vamos otra vez. Ahora sí. Bueno, y si suena... Pero, ¿y si suena motor? ¿Qué quiere decir? Que estamos con Butter Store. ¿Dónde consigo esos vinilos raros? Y si quiero entradas... Remeras, todo lo demás. Podemos encontrar la tienda Butter Store en Gurruchaga al 478. Y también podemos consultar por Facebook en Butter Store 666. Y... ¿En qué barrio queda, si es Gurruchaga? No sé. ¿Cómo no sabes? Villa Crespo. Villa Crespo. Villa Curly. Mire, Villa Crespo, el mejor barrio de la ciudad. Hay gente que dice que es Villa Urquiza. Ay, Palermo Viejo, Villa Urquiza. Pero a mí me gusta más este... ¿Palermo cuánto era ahora? No. Palermo Queens, no. Le dicen, unos pelotudos importantes. Espere que me pongo cosas y no grita. Para mí es Palermo Queens. No es Palermo Queens. Claro. Bueno. No. Y si suena Motorhead otra vez, repítalo porque la gente. Bueno, si suena Motorhead. Quiero que compre, pidan parches, pines. Ok. Si suena Motorhead, libros. Estamos escuchando pines? A nuestro sponsor, la tienda Butter Store, en donde encontramos remeras, CDs, música, entradas, que está en Gurruchaga al 478, en Facebook en Butter Store 666, y el teléfono es 4856-1838. Muy bien. Village Curly. Ahí está. Y vio que queda mejor que cuando lo digo yo. ¿Ya quieren poner el tema que han elegido los muchachos de Butter? Yo acá soy empleado. Si usted dice, yo cumplo. Ah, ¿usted es mi empleado? Y usted me paga. ¿Usted es mi empleado? Ah, bueno, a ver, quiero un café ahora. Boludo, ese no. Ah, bueno. O sea, una cosa empleado, otra que lo bolude. Bueno. Puede ser The Obsessed. En efecto. Punk Crusher. En efecto. ¿Le gustó cómo lo pronuncié? Y si no le gusta cómo lo pronuncié yo, The Obsessed Punk Crusher, te lo van a decir en más mejor inglés. Bueno, The Obsessed Punk Crusher. ¡Vámole! Visit me. y aquí de vuelta. Hermoso el disco de Obituary, estuve escuchando toda esta semana, la anterior y la anterior y la anterior. Dando, usted está apasionado. Apasionó. La banda que me encanta. Y que también que cuando vino la primera vez, pese que han parado en la casa de mi amigo Blue, jugando al fútbol con todos, yo no le di bola y no fui a verlo. Yo nunca lo sé. No sé por qué. Vos no me extrañaría nada. En ese momento, seguramente estaba o muy. O sea, me pasa, me voy muy de punk o power metalero. Ah, y después me agarran ataques de las bandas que no van a venir. ¿A usted le gusta? Sí, tuve la suerte de verlo las dos primeras veces ahí en Halley. Porque dice que fue espectacular. Fue increíble. Nosotros, viste que el escenario de Halley, ¿te acordás que era alto? Queríamos ver los pedales, a ver cómo qué onda, qué cómo era. Le hacían. Y veíamos que el cable salía, iba al pedal de distorsión y de ahí a la guitarra. No encontrábamos sentido. O sea, ¿cómo? No puede ser, si suenan terrible. ¿Por qué no podemos sacar ese sonido? Lo mismo pasó cuando vino la primera vez Therion. Simplemente que acá, no sé, están viendo, buscando la quinta pata al gato que no existe. Yo creo que a veces. Creo que un poquito a veces la simpleza es más mejor. Pero como al argentino le gusta, tirar dibujo en el aire y y voy a poner este triple, y a veces triple son ultra mega plus. Y capaz que le tenés que poner más onda. Y como decíamos hoy, mucho trabajo, mucho ensayo. Hablamos el otro día con encontrar tu sonido. Cuando hablamos con los muchachos el sábado pasado, los guitarristas. Por más que tengas el super ultra mega X32, ellos decían cuando la guitarra está pelada, si no tenés dedos, cuando la guitarra está pelada, ¿y qué hacemos ahí, amigo? No tenemos el octavador. Bueno, espere que un poco. Tete Vendaval también manda un saludo por que hemos puesto lo de Malcolm Young. Así que Will Salud. Solo por eso. No, porque usted puso Hellbent, las campanas del infierno sonarán y ahí le han contestado Pablo Gadea y Tete Vendaval. Muy bien, señor Pablo, que Gadea próximamente va a estar aquí. Por acá, ¿no? Sí, es un fiel de oyente, ¿no? ¿Quién? No, ¿Pablo? Sé si es fiel. Oyente es ocasional. Oyente ocasional, fiel no creo que fiel. Sea. El día que Gadea pise esta radio, yo voy a ser muy feliz. Muy bien, falta poco entonces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo van a secuestrar? Creo que no. Lo vamos a traer acá, amigo. ¿Lo van a traer a Gadea? Sí, va a venir Gadea aquí. Sí, no, yo lo estoy esperando desde que empezó el programa, más o menos. Y en Miramontes también podría venir porque. Yo lo conocí la vez que tocaron. Y lo va a ver de nuevo el 25 porque Ray Mankill toca con Alma Mater. Así que los puede ver de nuevo. Con Vincor también, que hoy tocan, si no me equivoco, Vincor y Cernunos antes de Enciferum y Elven King. Sí, así es. Así que también, si les quedó unos pesos, yo sé que es difícil, vayan a ver a los pibes. O llámenlos, que capaz que les quedan un par de entradas. Salga a punguear, si no. Y sale así como a punguear, dice usted. Nosotros salíamos a luquear. Yo le cuento, Facu, cosas que usted capaz no sabe. A ver. Venían los Ramones por primera vez y teníamos que ir. Pa, pa, íbamos caminando por corriente. ¡Che, Corchito! ¡Vamos a pedir plata! Y fuimos pidiendo, hicimos todo Corrientes, Callao, Santa Fe y no sé cómo terminamos en el Centro Cultural Recoleta, que hasta le mangué a una actriz que se llamaba Vicky Olivares, que salía en Tarlipe y mostraba las tetitas en una película. Por eso también me acerqué. Bueno, yo le cuento toda la verdad, no le veo. Y en toda esa vuelta conseguimos lo que era la entrada. Habremos tardado unas 4 o 5 horas con ¿una Vigor. Entrada o varias entradas? Para mí, después Vigorio se consiguió la suya, después el pan Hugo, no sé, porque creo que después entró a los golpes. Pero tirando la puerta. Y Ricky, que después era Ricky Overkill, después fue Ricky Pinoza. Claro, después fue Ricky Flema, qué sé yo. También entramos con Sebastián Corona y varios más. ¿Usted andaba con el señor Ricky? Sí, inclusive tocamos una vez Seek and Destroy, una versión media Destroy. Seek and Destroy. Destroy entonces. En un lugar que se llamaba Escaramuche en Almagro en 1987. Mírate. Sí, subió porque estaba Vigorito, vamos a quemarlo en vivo. Porque Ricky Pinoza no arrancó con el punk. No, arrancó siendo con el Black Metal, trash. Trash Black. Porque Overkill. Black metal no existía en esa época. Bueno, sí, lo que nosotros llamábamos Black, que era un heavy metal diciendo Satán. Después se incorporaba claro. Flema. Incluso ponele. Flema en sus inicios hacía tipo de DRI. Sí, era más de DRI. Me acuerdo sí. haberlos visto sí, yo lo haciendo vi, DRI cuando tocaba el hermano de Ricky. Sí. Y Ricky era un iba a ver a la banda, no tocaba, todavía no estaba en Flema. Claro, no, cuando entra lo sigue pude siendo ver en esa época yo. Él cuando te empieza a tocar la viola está el musculoso, era un musculosito en la voz, que después el parece musculoso. Que Ricky dijo, "Tómatela." Sí, porque era Manowar. ¿Eh? Tipo Manowar. Claro, de ese estilo pero del hardcore. Ah, mira. De violos del hardcore, que, y bueno, es que toman agua. Son straight edge. ¿Qué pasa? Straight edge. ¿Qué? Bueno, ahora no, claro, van a un asado y dice, dame una manzana asada. Comete. No, yo como asado, chorizo. Tomo agua. Lo pedí chorizo. Chichulín, comete el chorizo. Bien, bueno, seguimos con la discontinuidad de este programa. Hoy vamos por cualquier lugar. Pero le gustó la anécdota de pedir plata, haga lo la mismo. Vaya a pida plata. Hoy te denuncian. Sí, hoy te miran mal. Bueno, en esa época tampoco es que nos miraban bárbaros. Sí, pero se podía. No cambió mucho entonces. Pero tenía unos pelos muy hermosos, capaz que... Yo lo vi, era castaño, muy bonito. Es la vida. La vida, me pasó un camión. Una Escaña. Una Escaña que viene de San Pablo, me pasó. Viene en bajada y me llevó puesto. El 60 Ramal Tigre. Por Ripio. Bueno. No puedo. Seguimos con el programa que son las 2:15. Sí, cha. Bloque acá para el señor Cafetera. ¡Epa! Sí. Vamos a escuchar ahora tres temas así pegados. Vamos a escuchar un bloque de Pancrust o de D-Beat, no sé cómo quieras denominar este estilo. Son las bandas punks extremas que tienen sonido característico en esa región. Principalmente vamos a pasar las bandas suecas. Ah. Primero vamos a pasar a Wolf Brigade de su álbum 2017 Run with the Haunted con su Licantro Punk sí. Y es una banda pionera de D-Beat, del crust de sí. este país, de esta región. Después al toque le vamos a pegar a This Fear de su álbum Light the Storm. El tema es In Exodus. This Fear se forma en el año 89, cuando se llamaban entonces Anti-Bofor, que era una banda punk. Es en sueco, no me mires con esa. No. Yo no sé hablar inglés, no me pida que lo ayude. Mucho menos sueco. Nosotros tenemos nuestra amiga Guernica, pero no me está contestando últimamente. Su primer trabajo fue producido por Thomas Cover y tuvo buena repercusión porque logró un sonido... característico del Sunline Studio que claro, muchas bandas sí. después del death metal nosotros pudimos acceder y conocer. Y por entonces la banda estaba formada por Bjorn Pettersson y otro integrante que falleció, pero actualmente sigue Pettersson en la guitarra, Marcus Anderson en batería y acá los dos conocidos que llegan a la actualidad es Thomas Lidberg en voz, que es el cantante de At The Gates, sí. y Uffe Cederlund, que es el guitarrista de Entombed. Bueno, ellos se suman a este proyecto Cutap, de Defer, perdón, y lo que hacen es también es un punk crust muy agresivo, muy rápido y hermoso. Y lo vamos a linkear a la tercera banda que se llama Cut Up. Ajá. ¿Por qué? Porque el 26 de enero en el Metal Club No Hearts for Bricken. ¿Cómo ese, No Hearts for Brickham, que está ubicado en la calle, a ver, dígame la calle. Carlagatan al 42. Claro, porque todo la ciudad de Karlstad. Claro. No, porque si no le decís bien al taxista no llegás. Claro. Usted si va para Suecia, las calles terminan en Gatan. Como Strosse en alemán. Strosse. Pero acá no sé por qué todas arrancan con Carla. Carla. Karlstad es el pueblo. Es la calle Karlstad, que es el pueblo, que es la zona de Gotemburg. Y como para que te ubiques, esto queda yo me ubico al lado del lago Vänern. Yo me ubico porque yo leo Wallander, el policía de Henning Mankell, que está en la Escaña, o sea, y hay problemas en Istar. De tomar vino tan temprano en la mañana, por favor. Yo le cuento. Entonces hay varios pueblos. Malmo está cerca, que tiene el puente túnel que va a Copenhague. Bueno, y hay un montón de ciudades, como le dije el otro día. Ah, pará, que sabe posta, ¿eh? Nada, nosotros no, Lund, no. Tomelilia, cualquier... El Mira. Aeropuerto de Ista se llama Sturup. Ya se me sé todo eso. Bueno, vuelvo a lo mío. ¿Cuándo vamos? Nunca, vamos, por eso vamos. Leo. Por eso leo, porque lo dopamos no voy y vamos, ya fue. No, es la plata, dopame. Usted sabe que si vamos tomando, llego. Bueno, Cut up. Difer suena entonces como un motorhead con anabólicos, así energizado. Y ahí al toque le pegamos Cut Up, la banda de death metal que y mientras está sonando escuchamos... hace ya 2-3 años, ajá, 4 años más o menos, con 2 álbumes editados. Y es un bloque que mandamos las tres bandas pegadas. Y los mandamos rápido. Wolf Brigade, sí. Nunca me pedí un tema. Cut Up. ¿Y sabe para qué? Mientras buscamos el submarino. Listo, dale. Bien. Está en el río Paraná. Sábado 25 de noviembre, 20 horas. En vivo, Zona de Nadie. Carlos Calvo, 3778. Grupos invitados: Ride My Kill y Vincor. Alma Mater presenta Mágica Perdición Oculta. We are. qué buena cortina. Sí, señora. ¿A dónde fue ayer? Estuvimos ayer. ¿A dónde fuimos? Sí, estuvimos ayer en el Teatro Flores viendo a Acep en un muy buen show. Primera vez que los veía. Uh-huh. Sabía que, por referencias de varias personas, que el show era buenísimo. Pero lo pude comprobar con mis propios sentidos y disfrutamos de unas buenas horas, como unas 2 horas más o menos. Bájale el del fondo, Facundín. De buena música. Tuvimos 20 canciones. Sonaron 20 canciones. Sáquelo, sáquelo, que quiero poner a ver si que, lo que grabé ayer, ¿qué tal salió? Me gustas. Esto no lo tiene nadie. Ese disco lo tienen todos. Esta es mi grabación. Pero tu grabación es. No sé, ahora vamos a ver si es buena. A ver. Ponelo. A ver, y usted habla. Acércate el parlante al micrófono y más un poco. Bueno, digamos que el sonido. No, pues, hable, Caro, vamos. Digamos que el sonido de el sonido de Dani no está muy. Wolf bueno. Hoffman haciendo un solo. Uh-huh. Bueno, pudimos presenciar un fabuloso show, un poco más, como casi 2 horas. 20 canciones pasando por varias de la discografía de Acep. Increíble, me gustó mucho el show, la puesta en escena de. Bueno, de Wolf Hoffman, de Peter Valtes y de Huey Lewis, que sonaron muy acoplados, muy bien. También muy una batería muy buena por Christopher Williams y una voz increíble por Mark Tornillo. Tornillo, como le decimos nosotros, May Tornillo. Que me gusta esta etapa con de Acep con este vocalista. Bueno, obviamente tengo el recuerdo de Udo. Pero fue un show bastante bueno, con un final increíble, ¿no? Yo tuve un nudo adelante, que no me mole, por eso me cambié igual de lugar. Forma, medio bol yo udo. Tuve un nudo nomás. Era bol udo, porque udo. Se movía tan tontamente, estaba en la baranda. Se subía, se baja, se da vuelta, acababa el celular, sacaba, venía, a ver, quédese quieto. O salta, siguiendo el tema, pero no haga estupidez. Hay que mencionar también, Caro recién puede ver esta formación, pero bueno, acá ya. Con Udo, con Tornillo vinieron 2 veces. ¿Tres? Todo tres. Con Tornillo. Con Tornillo vinieron Teatro Flores, Teatro Vortex y esta es la tercera. Con Tornillo. ¿Ese fue el solo que hicieron? Claro, acá grabé lo de Hoffman porque se lo grabé a Pablo Magione, que a él le gusta, ama obviamente a Hoffman. Y acá. Así que grabé esto. Ustedes sigan hablando del recital tan hermoso. Y bueno, yo sí tuve la oportunidad de verlos sin ningún bol Udo adelante. Esos que se mueven y los que agarran a las novias y se ponen adelante, suéltela. Y si se va es porque no quería estar, no rompa las pelotas. Claro. Sigamos. Y destacó el final, que fue como el clímax del evento. Cerraron con 3 clásicos: Metal Heart, Teutonic Terror y Balls of the World. Y repetiría hacer, me encantó. Este fue un poquito, tengo otro más, espere. Para a que pueda decir, no, la guitarra. Sí, que usted siga la. Y bueno, también ¿qué más? La gente, ¿cuánta gente había? No, calcula. No, pero estaba Llerito. Lleno de flores porque. Acá Ricardo dice: si abren y dejan ir para arriba, es que estuvo bien. Sí, es la primera vez que veo el Teatro Flores con gente arriba, porque las veces que he ido siempre ha sido allí abajo. Y bueno, sabes, estaba. Neon Nights me pareció un poco lenta. O capaz que yo me la acordaba. No sé, me pareció como lenta. Pero no sé si es que ya mi memoria. Las dos cosas, es muy probable. La memoria se podría ser. Memoria. Podría ser. Acá se le están cagando. Y un buen escenario. De una manera. ¿Quién es? Columbus. ¿Vino Columbus? ¿Está Columbus por ahí? No, acaba de mandar un WhatsApp. Mandó un. Hay aplausos. ¿Por qué hay tantos aplausos? Eso. Si no llego, arranquen. Si no llego, arranquen, dijo. Claro. Si saben cómo se pone, ¿para qué le invitan? Claro. Sí, esto es más o menos lo que grabé. ¿Le gusta? Bien. No está tan mal. No. Pues podría sonar mejor, pero no está tan mal. Me criticó ayer las fotos. Mire. Tornillo salió medio. Borroso. Pero justo salió, le tiraron la luz ahí. No se veía no como. Puedo hacer nada, yo. No se veía como tornillo, sino se veía como un clavo. Aparte, ni siquiera una tuerca. Ni sos Blackie, ni sos este. Martín Dal Sol. Ni Martín Dal Sol. Ni tu amigo. Escúcheme, Martín. Me gané otro amigo, ahí va. Me gano otro amigo. Habla Martín Darzoglio. ¿Alguien lo escuchó hablar? Sí, habla. ¿Quién es? Amigo mío. ¿Por qué? No, yo me comunico así. Yo me comunico así. Yo sé el idioma. Yo sé el idioma. ¿Y por qué es el único que se queda? ¿Es contratado de ¿Se queda de dónde? No, porque se echaron a todos los fotógrafos, como siempre, después del tercer, cuarto tema. Y no sé, hay muchos factores. No hay privilegio porque los que están en la valla, ahí adelante son cabeza de tacho. Fuera, todo fuera. O sea, prima la picardía del fotógrafo que sabe hacer su trabajo. No, como fotógrafo es muy bueno. Dije que no habla. No, estoy diciendo pero malo. Por la mención esa de que... No, y la mención que me lo veo a Blackie atrás mío en un momento. Sí. Y a los otros, ¿cómo se llama? El otro, no me acuerdo. El efecto mental. No, el Violante. El efecto mental. Ah, con razón, estaba con Puigros, qué boludo. ¡Cuac! Bueno, saludé a Puigros, ya no me acuerdo. Prontamente tendremos review para... Sí, prontamente voy a tener que ir a uno de estos de la cabeza, del Alzheimer. Pero bueno, ni por... Yo creo que hace rato. ¿No querés tocar la segunda guitarra? Se retira inmediatamente a Colombia en el submarino argentino. Te la dije. ¿No querés tocar la segunda guitarra en la CDC? Sí, quedó el puesto tengo vacante. La misma enfermedad, boludo. La edad, estoy por ahí y puedo entrar, ojo. Oh, 64. 64, estoy ahí, puedo. 12 años de gilistransitud. ¿De qué? De gilipollas. De ser gilustre. Su amigo Guata ayer me dice: estás en todos lados. Yo digo: ojalá, boludo, no fui. No voy a ir a Obituary, no fui a este que fuiste. No estuve en Barrilillo, no estuve en los Rocky Murphy, no estuve en ningún lado. Y me dice: estás en todos lados. Y usted es famoso, Quiero estar en todo. Quiero que me invite. A ver, si alguien escucha, tiene llamado a la le tiro a Columbus para que él lo haga extensivo. Llamado quiero, a la solidaridad. Yo quiero entrar en todos los recitales. A mí me gusta en serio ir a ver. Espere, yo no quiero ir a hablar con nadie. Vamos a hacer la que bueno, salvo el día de Lorio que me puse a hablar con él. Voy a traducir. Yo quiero ir a todos los recitales gratis. La última vez funcionó, pará. Ahora sí. Gracias. A mí me gusta el metal. De niño soñaba con tocar la guitarra y el bajo. Uy, se metió más gente. Parece. Apretamos. Ya le arrancó ACP en el medio. Bueno, quiero entrada. Quiero ir. A mí me gusta ver banda. Uno aprende. Eso. Soy del espacio. Estoy en el espacio. No. Estoy adentro del submarino. A ver si me vienen a buscar. Loco. Con dos entradas para Obituary. Yo estaría muy feliz. Quiero ir el domingo a ver a Delaney y Amarante, porque las chicas son lindas. Lo dije. Columbus, si me podés centrar el domingo, te invito a comer a la salida. Con cerveza. Bueno, vamos a estudiar la propuesta. Vamos a estudiar la propuesta. Me voy con el submarino. Con cerveza me anoto. Ahí viene, ¿no? No, yo no me interesa, pero la cerveza... Usted fue a Barrilillo, no habló nada. Yo fui a trabajar. Oiga, yo me gano el sustento. Hey, ¡oiga! Tengo una hija que mantener, así que estoy ahí poniendo la espalda y lo haré con Obituary el martes, así que después te contaré. Vamos con la cortina y seguimos con la discontinuidad de este programa. Bueno, ahora sí, volvimos a la normalidad disnormal. Vamos a escuchar a Lock Up, una banda que me encanta, una banda que me gusta muchísimo. Vamos a escuchar The Decay Within the Abyss. Lock Up empezó como un proyecto paralelo de Shane Esbury, el bajista de Napalm Death, junto con Pintado, que en ese momento estaba vivo. Estamos hablando de algo que ocurrió por allá en el 2000 y pico. La formación en la actualidad de Lock Up es Shane Esbury en bajo, Nai Barker en batería, el gordo Barker, el simpático gordo Barker que destruye las baterías, y está Anton Reisenberger o algo así. Ajá, a ver, en la guitarra, hace dos álbumes ya, que es más conocido por ser el guitarrista de Criminal o el guitarrista de Pentagram. Y en la voz tenemos a Kevin Sharp, que lo conocimos porque salió adelante con este proyecto que estaba con el bajista de Nuclear Assault. Justo Alzheimer le pregunto a usted. No, porque... ¡Sáquense ya esos celulares! ¡Vamos, rápido! ¿Qué necesita saber? ¡Vamos! ¿Quién? No, de... No Danny Lykel, el bajista. Eso me acuerdo, pero... En la primera formación de Lucas, en la voz estaba... Metaxa, si no me equivoco. No sé de qué me está bajista diciendo. Bajista de Nuclear Assault. ¿Qué pasa? Dan Like, ¿qué pasa? No. Búsqueme bandas paralelas de él. Ok. Aparte de su paso por Anthrax. Cuando Jane Embury y Pintado arrancaron esto, según reza en su gacetilla oficial, concebido como un regreso impulsado por el alcohol a la brutalidad cruda del proto death metal de mediados de los 80. O sea, con esa intención formaron este proyecto. Y lo sacaron adelante. Que su primer álbum me hizo rememorar las épocas cuando salió el primer disco de Terrorizer. Que fue la misma sensación. Lo encontré. De impacto. A ver, Brutal Truth es la banda donde está el vocalista Brutal actual. Truth, Anthrax, Strooper of Dead y Terrebonius, algo así. Bueno, la banda que tuvo. Brutal Truth se separó y ahora el vocalista está en Lock Up. Y la formación se completa. Jane Embury en bajo, habíamos dicho. Kevin Sharp en voz. Anton Reisenberg en guitarra y el amigo Barker en batería. Vamos entonces con Lock Up, una patada en la mandíbula. Prepárense, agárrense. Lock Up en Café Metal. We'll be right back. I'm here, Frank. I'm here. ¿Volvió? Sigo en el submarino, doctor. Más bandas que se comunicaron con el programa enviando su material. ¿Cuál? Nos escribieron los muchachos de Tercibel para acercarnos su gacetilla, su material, porque sacaron disco, sacaron un álbum nuevo hace muy poquito. ¿Cuándo hace que lo sacaron? A ver, déjeme ver. Uy, se sobó. ¿Qué pasa, Caro? ¿Salió anoche hasta tarde, Caro? Sí, algo así. Ah, la mierda. ¿Sí? Sí. Ajá. Muy bien. A mí me dejaron, viste, se fueron con el auto para otro lado y me tuve que tomar el 92 en la Plaza de Flores. Y estaban todos los señores. Usted me avisa cuando está, ¿eh? Estiramos rápido. Esperando el 92 y. Si me interesa la charla. Y pasaban, entonces decía, ¡ah, se me va a tomar! Decían, ¡ah, meo! Y todo atrás mío yo estaba, bueno, son mis últimos días de la vida, no voy a poder tocar en Rosario. Me va a matar esta gente. Pero por suerte fue una trifulca entre ellos. ¿Qué geriátrico lo dejaron? Pregunta acá a Columbo. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Qué? El manicomio del terror. Ah, ¿usted sabe? Fuimos al... contame eso. Fuimos al manicomio del terror. Fotos. ¿Cómo fue eso? Muy lindo. Pero no dejan tirar fuego en estos lugares. Debe ser un efecto... ¿En dónde jodido? Es, ya sabemos qué pasó acá. Qué boludez, ¿no? ¿En dónde es? ¿Quién no escupe fuego? ¿Quién? La pavada mínima. No deja tirar fuego, ¿no? No, no, una cosa es quemar un lugar porque solo una otra cosa es un trabajo. ¿No es eso entonces? Otra cosa es una chica linda que tira fuego, como hizo la otra vez en el Roxy. Y se colgaron poquito también. ¿Dónde se hace este evento? Esta vuelta la hicieron en el Emergente. Un lugar más chico que el Roxy, pero obviamente. Pero había uno anterior. Yo no estoy, si quiere dejar de guitarrear, no hay problema, ¿eh? Ya había visto que tenías fotos anteriores a un festival. Sí, con la enfermera Fátima y el doctor Sadik. Que le puse yo, doctor Sadik. Ojalá que lo usen. No es muy original, pero bueno. A mí con el tema de que dijo que me iba a coger en sus brazos para llorar, a mí ya me dio miedo. Por eso no tengo a nadie. Por los brazos, ¿no? A coger, ¿no? Dijo a coger. Claro, a coger. O que es asir y agarrar. O sea, que no entiendo que... Está bien hecha la... Sí. Cógelo de una vez, dice el gallego. Cógelo, vamos. Y el argentino hacía bueno, caso. En mi país todo se coge. Claro. Sí, ¿no? Dicen los que van a Santa Marta, sí. En cualquier parte, sí. Santa Marta, Bogotá. Santa Marta es, ¿no? Sí. Listo, bueno, ahora ya está. Sí, ¿qué equipo? ¿Qué equipo? Somos como Di María y, no, y Pavón tirando fruta, agarramos la pelota y tiramos dulce leche. Yo aprendí eso acá, ¿no? Que se rema en submarino. Se rema en submarino, ¿cómo? Pero en submarino hoy no. Justamente hoy no. Se rema en submarino. El humor negro colombiano no lo aceptamos. Yo no lo entiendo. No lo entienden. ¿Cómo no perdés un submarino? Además de eso, ¿cómo remás en un submarino? Teniendo en cuenta que es una ironía. Es una ironía. Muy bien, vamos a hablar de cosas serias. ¿Así? Tercibel se forma en el 2004 en la localidad de Wilde, zona sur de la provincia de Buenos Aires. En realidad, el conurbano. Conurbano, primer cordón del conurbano, sí. Cruzaste el riachuelo, ahí al toque llegás a Wilde. Y en el 2004 arranca el proyecto, porque como todo inicio es un proyecto, podés tener muy claras las ideas, pero a medida que vas cambiando de integrantes y vas mutando o acomodándote a lo que después va a ser tu estilo definitivo. Uh-huh. Por entonces, ellos trataban de desarrollar su identidad y estilo y tienen ya varias producciones, porque estoy hablando de 2004, entonces la actividad de la añitos. Banda... Sí, sacaron dos demos, tienen uno en el 2005, otro en 2007, dos EP, uno del 2007, otro del 2010 y dos discos full, uno del 2011... Y el del 2017 que acaba de salir hace muy poquito, Worship of the Gods. El estilo de ellos es un, como ellos dicen, hay cosas del sinfónico, del power metal, del folk, hasta incluso del death metal, porque nos llegan a hacer unos blast beats así fenomenales, pero más o menos el estilo va por ese lado. Suena muy muy bien el disco, tiene una muy buena producción musical. Las letras hablan de fantasía, mitología romana, paganismo. Pero en el último trabajo está digamos que hay un tema que es las líricas están sobre ese tema. Ya incluso lo habían hablado sobre la cultura romana en producciones anteriores, y participaron mucho en la escena local, en festivales, tocando con bandas, compartiendo escenario con bandas locales de bandas trash, heavy, como, no sé, Tren Loco, Mastiffal, y fueron cabeza de cartel cuando se hizo el festival El Guarpe Cuyum en la provincia de San Juan. Y eso fue en el 2015. Y después se dedicaron de lleno a laburar en lo que es este trabajo que se salió ahora en octubre, el 27 de octubre, Worship of the Gods, que es un álbum, sinceramente, me gustó mucho como suena. Es un trabajo que se ve que evidentemente lo laburaron bastante. La formación de la banda, al día de hoy, tenemos a Lian Gervino o Gervino en guitarra y voces, Franco Robert en los teclados, también toca el acordeón, hace coros, Camilo Torrado en bajo y voces, y Andrés Hualco en batería y percusión. El tema que vamos a escuchar ahora, This Day We Prayed, lo presentan ellos mismos, así que dejamos que la banda se presente y escuchamos a Tercibel. Hola, soy Lian Gervino de Tercibel y estás escuchando This Day With Pride de nuestro nuevo disco, acá en Café Metal. Thank you. Bien. Eso fue Tercibel. Sí. Atención con esta banda, está sonando Prestenle muy bien. Prestenle atención y como siempre decimos a todas las bandas de Lander, denle la manito, cómprenle un pin, un disco, sí, una remera. Vayan a verlo, paguen las entradas. Eso me lo digo yo también. A las bandas chicas, y yo estoy maquiando las que ya no quiero pagar. Como pasa siempre, todo lo bueno llega a su final. Ha terminado el 39. Me llueve. Me mueve la misma. El próximo va a ser impresionante porque es el número 40. La vamos a romper. Vamos a traer muñecos, globos, bailarinas exóticas, enanos salvajes, el enano físico-culturista. Vamos a traer un montón de cosas porque enano este va a ser el programa número 40. ¿Va a venir Gandea al programa 40? Sí, tranquilo. No sé si no, Gandea viene después 9, del 40. ¿En 41? Sería un 42. Sí. 41-42. Bien. Dele, Gandea. Muy bien. Dele, Gandea, venga, no sea así. No sea así. ¿Por qué no viene? Mucha merde, señor Café. Sí. Para esta noche. Espero. Recuerde no consumir en demasía si le ofrecen estupefacientes. Cagaste. Alcohol y sexo libre, por favor, cuídese. Tengo tanta suerte, me va a tocar un black metal de Chile al lado, seguro, ¿viste? Huevón, ¿cachai? No, yo no quiero cachar nada. Tómatela de acá. Me toca y te parto la chucha. Espero que el viaje sea, no esté como estuvieron todos diciendo y burlándose, no, que vamos bien a ir todos apretados. Espero que no. Tenga cuidado. Espero que fueron como tiraron maldad, tiraron tránsito. Si va una señorita, no voy a poder cortar, tomar mate y cortar el. La botella, no, una botella para pillar ahí y no bajar del coche. Ah, ¿no? Si hay chicas, tenés que. No podés tomar más. Bueno, hay estaciones de servicio cada 150 kilómetros. Sí, pero la idea, ¿viste? Está tomando mate y pillás. O cerveza y pillás. No, bajate. Pañal, ¿no? Tirás en la ruta al grito de ¡Eabate! No, el pañal va a ser para cuando volvemos a Suecia. Ah, vamos a ir. ¿Cuál era el país donde te pagan por casarte? Que me olvidé. Islandia. Vamos a Islandia. Dale, listo. Mira. Bueno, terminamos este programa, mandamos saludos, ojalá que me salga todo bien. Si sale, yo voy a seguir sacando fotos, todo, bla, bla, bla, bla, bla. Me banca, muchas gracias. A los 52 ir a Rosario es impresionante. Les mando saludos, chao, nos vemos el sábado que viene, gracias. ¿Con qué nos vamos, Caro? Nos vamos con At The Gates, el tema de End of Flame del álbum Slaughter of Souls. Listo, genial. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxi Radio.